flight. Bueno. Sí. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. Bueno, vos quedate tranquilo. Problema, dale. Dale, seguimos con la recorrida de lo que tiene que ver con el paro nacional, bueno, de la CTA, de la CGT, y cómo está repercutiendo en Pilar. Sí, sí, en este caso nos vamos al Parque Industrial de Pilar nuevamente para hablar con dale, el gerente ejecutivo de la Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar, Jorge Alonso, que ya lo tenemos en línea. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Federico Cue Barberena lo saluda. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, Jorge, cuéntenos, recién nos decía que estaba recorriendo los accesos del parque. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Y está relativamente complicada. Yo estoy acá con los compañeros del gremio de camioneros que están, digamos, presentes en los tres accesos, haciendo una especie de información disuasiva a todas las personas que quieren ingresar al parque, diciéndoles de que pueden entrar, pero probablemente no pueden llegar a salir si se llegara a ocasionar algún piquete o algo por el estilo. O sea que lo que están haciendo es informar a la gente, y la gente lo que hace es toma la decisión de ingresar igual o irse. Pero no están bloqueados los accesos, están totalmente liberados. Es decir, si uno llega al acceso del parque industrial, se encuentra con la gente de camioneros, se les explica esta situación de que podría llegar a haber un piquete más adelante. Claro, exactamente. Los tres accesos están totalmente liberados y se puede entrar y salir. Solo que, bueno, lo que tiene que hacer uno es decirle que quiere entrar, y camionero se dice de que podría llegar a haber un piquete el día de mañana. ¿Mañana podría llegar? Digamos, más tarde, a la noche, o en cualquier momento. Ah, está bien. O sea, hoy por hoy los camioneros no están haciendo ningún piquete, pero podrían llegar a recibir la orden de hacerlo. No hay ningún piquete, y esto está confirmado por Oscar Larramendi. Así que acá los muchachos están haciendo un servicio informativo, pero bueno, es bastante disuasivo porque la gente se asusta al informarle que podrían llegar a agarrar y cortarle el parque, digamos, las accesos, y después no poder salir. O sea, es una futura eventualidad que podría llegar a ocurrir, entonces obviamente la gente toma la decisión de retirarse. El mayor de los problemas que se está generando, o sea, eso es hasta ahora, ¿no? Y yo le ratifico que el que quiere entrar, puede entrar al parque. Estoy parado ahora en un acceso y estoy viendo autos entrar y autos salir. Lo que hace la gente de camioneros es, se pone un cono de colorado, digamos, eso de la de que cuando regulan el tránsito, en el medio de la calle. Si vos querés entrar, te lo corren y vos pasás. Si vos querés salir, te lo corren y vos pasás. O sea, no hay piquete, no hay delito, no hay obstrucción de la vía pública. Acá en particular en el parque, ¿no? Ajá. Es más, ahora acaban de dar la orden de correr el conito y lo corren, la gente sale, la gente entra. En lo que le decía es que el mayor de los problemas que ocasiona esto es incertidumbre y temor. Entonces, acá en el parque hay tres momentos claves: 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche. Como todo esto empezó bajo el comando de Oscar Larramendi hasta las 8 de la mañana, el que quiere entrar, entra. Y el que quiere salir, sale. Lo que pasa que, camioneros, de nuevo, te informa de que podría haber eventualmente un piquete, entonces con eso vos te asustás y no entrás. Pero si querés entrar, acá estoy viendo, corren el conito y entrás. Y si quieren salir, se corren el conito y salís. Sí. ¿Cómo? ¿Ustedes de camioneros? ¿Se puede entrar? No se puede. ¿Por qué no se puede entrar? No se puede. ¿Por qué? Dígame, a ver. Está cortado. Yo no veo que esté cortado. A ver. Entrar no va a entrar. ¿Por qué no va a entrar? Porque no podemos dejar... ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Se puede identificar? ¿Quién es? Ahora te digo. No te dicen nada, digamos. Acá hay un hombre que se hace el duro y que dice que no podemos entrar. A ver, vamos a hablar con otro caballero. Caballero, disculpe, usted que está con el cono en la mano. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Se puede ingresar? Ahí veo que la gente está saliendo. ¿Por qué no se puede ingresar? ¿Por qué? ¿De quién es la orden? No sabe decir el hombre. Bueno, evidentemente... Bueno, un paro en vivo, podríamos decir, que es claro, un corte en vivo. Que sí, se a veces está, no, sí. Digamos, si la gente quiere entrar, te dicen que sí, después te dicen que no, digamos. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a dirigir ahora hacia la policía de la provincia, que está acá en la entrada del acceso, y le vamos a decir que venga él, ellos y que ingresen, porque sí, se puede ingresar. A mí me acaban de ahora de impedir el acceso, pero esto es nuevo. Hasta las 10:30 de la mañana se podía entrar, ahora no. Jorge, César te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Bien, ¿sabés si los camioneros representan a la Ramendi, lo que están en estos momentos ahí? Sí, de toda gente de la Ramendi. Yo hablé con Oscar la Ramendi 10 veces hoy de la mañana, y las 10 veces garantizó que íbamos a poder entrar y salir. Bueno, nosotros te estuvimos escuchando y vos lo decías con mucha seguridad de que la gente podía entrar y salir sin dificultad. Lo voy a volver a llamar a Oscar porque realmente entendemos el reclamo y es totalmente justo y hasta lo apoyamos, te diría. Pero lo que pasa es que, bueno, no con el temor, digamos, sino simplemente haciendo información correcta y diciendo que si se puede entrar, se puede entrar. Ahora, claro, y además con esta actitud que tienen, ¿no? Los... No, claro, yo justo estoy con esta línea, pero si no hablaría con otra línea, con Oscar Ramendi, y Oscar Ramendi, si usted lo llama, si yo le paso el celular, usted le dice que no hay ningún tipo de corte ni ningún tipo de impedimento. Sí, hoy temprano hablábamos con Oscar Ramendi y nos decía lo mismo. Que lo vuelva a llamar, que le comente esto que yo le acabo, que acaba de suceder recién, en esto por Cuba, a ver qué le dice. Pero no hay ningún bloqueo local. Bueno, este bloqueo, ¿cuál es el acceso del que estabas hablando recién, de que los camioneros o representantes de camioneros no dejan ingresar a la gente? El de Cuba. Bien, antes de... Ahí estamos en vivo y en directo. Sí, estamos en directo desde el lugar y nos encontramos con esta situación. Claro, bueno, a ver, ahí me van a correr con esto, yo estoy saliendo con mi auto. Ajá. Gracias, señor, hasta luego. Ahora me voy a ir hasta la policía, que está acá en el acceso, digamos, en lo que es la colectora de Ruta 8. Sí. Y acceso a calle Quirno Costa, se llama, que es la famosa salida a Cuba, por el fondo del parque. Precisamente, ¿a la policía a qué irías? A la policía a decirle que se está cometiendo un delito de obstrucción de la vía pública. Bien. Y que todos tenemos derecho a circular por una calle municipal, que tome debida nota y que eventualmente haga las actuaciones que corresponda. Si entendemos lo del paro, que uno puede hacer huelga, puede dejar de trabajar, y que eventualmente el gremio de camioneros local, llámese Oscar Ramendi, nos dijo que no iba a haber ningún tipo de corte, y a ustedes también se los dijo. Exactamente. Si a ustedes se lo dijo y a nosotros no lo dice, y ahora hay un hombre que representa a camioneros y no nos acaba de dejar de entrar, yo acabo de salir, ahora voy a volver a entrar, a ver si pasa otra vez lo mismo, pero ahora me voy a venir con la policía, a ver si realmente me trata de la misma manera el caballero que me habló recién. ¿Querés que te dejemos trabajar tranquilo y te llamemos en 5 minutos? Sí, yo lo llamo. Nos llamás en 5 minutos para ver cómo sigue la situación, si en este caso con las fuerzas policiales acuden al reclamo que vos hacés de dejar ingresar a la gente. Claro, yo lo único que voy a hacer es pedir que me garanticen un derecho civil, que es circular por la vía pública, y si no, que eventualmente se tomen las actuaciones de un delito, porque se va a hacer una presentación penal que lo va a hacer la Cámara Empresaria. Muy bien, bueno. De todas maneras, lo que nosotros aclaramos es que estamos a favor de todo lo que represente un reclamo y una huelga, porque así lo habilita la Constitución Nacional. Lo que pasa que evidentemente en esta situación localmente, estoy hablando de Pilar puntualmente, desde el intendente que nos representa hasta el titular del gremio de camioneros, que es el señor Oscar Ramendi, no están dando un mensaje coherente. La pregunta es, ¿por qué? Claro, bueno. Ese es el único reclamo que nosotros como Cámara Empresaria tenemos. Bien, y eso queremos saber... No es contra la medida, ¿no? Con la actitud de las personas locales, de Pilar. Bien. Muy bien, bueno. Entonces nos estaría llamando en unos minutos para también llevarle tranquilidad al trabajador que tiene que ingresar en horas nada más. Sí, exactamente. Bueno, esperamos tu llamado. Bueno, cómo no. Gracias, muchas gracias. Chao.